Estás escuchando Libertad en Radio. A la mañana me despierta, me informa, me acompaña. Son las mañanas de mi radio. Siempre frescas, positivas. La mañana con mi radio es la mejor. A la mañana me despierta, me informa, me acompaña. Una radio que te bendice y te llena de vida. Es Libertad Online. En la oficina, en la casa, en el carro, mientras caminas, donde quiera que estés, puedes escucharnos. Somos Libertad Radio. Una emisora online que bendice tu vida cada día. Esta es tu radio. Libertad. Quiere la paz. Oh, pero siguen las guerras cada día más. Miles de hombres pierden sus vidas por pelear. No pueden encontrar la paz, perdidos están. Desesperados, ¿quién les pueda dar amor, alegría, felicidad? No pueden encontrar la paz, pues tienen en su andar tinieblas, dolores, espantos, angustia sin paz. Dios lo quiere salvar. Mi voz con toda el alma quiere pregonar esta verdad tan grande que habla de Dios, el único ser que puede lograr acaben las guerras y reine la paz. Pero hay un Dios que es poderoso, omnipotente y único rey, que quiere salvar a este mundo de sus pecados. puede lograr, si la puede lograr, que acaben las guerras y reine la paz. Dios lo puede lograr, si lo puede lograr, que acaben las guerras y reine la paz. Si lo puede lograr, la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la ra ra ra ra la ra ra ra ra oi ra ra ra ra o ra ra ra. Escuchando Libertad Radio.